sweetest disposition. One guess, guess who? Who never, never starts an argument. Who never shows a bit of temperament. Who's never wrong but always right. Who never dreams of starting a fight. Viaje al campo. Who gets stuck with all the bad luck. No one but Donald Duck. Motel Asalto. No hay cuarto, señor. Solo el catre en el porche. Lo que sea. Le cuesta $16. ¿$16? Yeah. A ver si ahora sí me deja dormir un poco. Vaya, vaya, vaya. ¡Buenos días! Oiga, oiga, despierte. Despierte, señor. Son 16:98. Lo siento, señor. Váyase ya.